que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 31 de enero del 2018. Ya el mes de enero culminando, hasta pronto mes de enero del 2018. Muchas gracias por recibir, permitirnos llegar a sus hogares, a sus casas, a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, también a las ciudades, zonas urbanas. Gracias por recibirnos. Es Contacto Sur que llega a través de Aler Satelital en una producción del Instituto Radiofónico Fe y Alegría de Venezuela. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Atención, en Perú se realiza la quinta marcha en repudio al indulto presidencial otorgado a Fujimori. En Bolivia, defensores del pueblo de este país presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por violación masiva de los derechos de más de 2 millones de ciudadanos bolivianos que votaron por el no a la reelección de Evo Morales. En Colombia no hay manera de detener los asesinatos a líderes sociales y defensores de la paz. Comenzamos la emisión de Contacto Sur en Perú. Allí se ha registrado la quinta marcha en repudio al indulto presidencial otorgado a Fujimori. Se ha realizado una quinta marcha contra el indulto al expresidente peruano Alberto Fujimori, que gobernó el país en 1990 al 2000. Esta marcha se realizó en Lima y fue convocada por varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas la organización peruana Asamblea Ciudadana, integrada por grupos sociales, entre ellos Keiko Nova. La justicia había condenado en el 2009 a Fujimori a 25 años de prisión como autor intelectual de la matanza de Barrios Altos en 1991, y el caso La Cantuta en 1992, cometidos por un escuadrón del ejército conocido como el Grupo Colina, así como el secuestro de un empresario y de un periodista. El presidente Pablo Kuczynski, como se recordará, indultó a Fujimori el 24 de diciembre pasado, aduciendo que lo hacía por problemas de salud. Sin embargo, esto ha desatado protestas en el país que no se detiene y se ha realizado la quinta marcha. Vamos a tener detalles que ha preparado nuestro compañero Alexis Chévez desde Lima, Perú. ¿Qué tal, compañeros de América Latina? Les saluda Alexis Chévez de Radio Estero Villa. La sangre derramada. Tercera vez volvieron a las calles ciudadanos para reclamar y protestar contra el indulto que otorgó el 24 de diciembre pasado. Amigos, amigas, presidente Pedro Pablo Kuczynski, queridos familiares, que nadie en este país nos robe el derecho a la justicia. Alberto Fujimori. Alcanzar justicia ha sido una lucha permanente de cada uno de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. La Cantuta, vamos a escuchar. Lo hemos hecho en 25 años en las calles, gritando los nombres de nuestros familiares para que no se olvide. Lo hemos hecho en las calles, llorando por el dolor que dejaron estas muertes injustas. Lo hemos hecho en las calles, impidiendo que el fujimorismo vuelva a ser gobierno en nuestro país. Lo hemos hecho en las calles, llevando a juicio y a la cárcel a cada uno de los asesinos de nuestros familiares. Esa justicia que ilegalmente el 24 de diciembre el presidente Pedro Pablo Kuczynski le regaló el indulto a Fujimori, es la justicia que estamos defendiendo ahora, otra vez en las calles. Y lo hacemos con la voz firme, que no se ha apagado a lo largo de estos años, sino que se ha fortalecido en la indignación de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que son capaces de regalarnos su tiempo para salir a las calles a movilizarse con nosotros. Una lucha que no ha tenido tregua, pero que se ha fortalecido en la memoria de los jóvenes que no quieren olvidar lo que han sido 20 años de violencia política en este país, lo que han significado las muertes y desapariciones de jóvenes, de dirigentes, de campesinos, las violaciones sexuales a las mujeres, que no quieren olvidar todo ese crimen que se perpetró en nuestro país, también con la complicidad y participación de muchos gobiernos. Esa memoria es lo que nos trae el día de hoy aquí, en esta quinta marcha, para decir que este indulto es ilegal, que este indulto a Fujimori es injusto, porque nos arrebata la poca justicia que nosotros hemos alcanzado, porque nos roba la dignidad de como ciudadanos cuando no se nos quiere escuchar, cuando no se nos quiere considerar en igualdad de condiciones que la familia Fujimori. Estamos aquí porque seguiremos defendiendo la justicia que nos ha costado alcanzar. Y para que esta justicia prevalezca en nuestro país, necesitamos de la fuerza y de la voz de cada uno de ustedes. Necesitamos de su presencia. Necesitamos que esta indignación no se apague, se multiplique, se transmita a través de nuestra voz, de nuestros mensajes, a nuestros vecinos, a los jóvenes, a nuestros conciudadanos, para que nos demos cuenta del daño que puede hacer este indulto ilegal. Porque si ahora es Fujimori, se espera que mañana puede ser Montesinos, se realice la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, violadores a los derechos humanos, que con el pretexto de la edad o de la enfermedad pueden beneficiarse indebidamente de este indulto. Se siguen preparando más movilizaciones. Porque también en nuestros países de América Latina, en Chile, Argentina, desde Radio Estéreo Villa, seguimos violaciones a violadores a los derechos humanos. Y este Y de Perú vamos a Colombia. Ahí no hay manera de detener, de frenar la ola de asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, defensores de la paz. Por lo menos en Colombia, en el 2017, murieron más de 170 líderes sociales y defensores de la paz, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. En lo que va de año del 2018, han muerto más de 12 líderes sociales. En las últimas horas se ha conocido que una importante mujer, María Cecilia Lozano, ha sido víctima de un atentado. Ella fue protagonista y víctima de la masacre de Mapiripán. Es una líder social que lucha en el departamento del Meta de Colombia, ha estado en los procesos de reparación colectiva, lucha por el derecho a la tierra. Bueno, le pusieron el ojo el pasado 27 de enero. Un hombre intentó acabar con su vida propinándole dos heridas con un arma blanca y le causó una herida en su rostro y otra en su espalda. Esto ha causado y ha levantado más las alarmas en Colombia. Olga Silva, integrante de la organización Humanidad Vigente, organización que acompaña los trabajos de las víctimas de esta zona, ha revelado a Contagio Radio lo que le pasó a María Cecilia Lozano, víctima de un atentado, una importante lideresa en Colombia. Escuchemos lo que le dijo a Contagio Radio. Eso le ha valido a María Cecilia y a otros integrantes de esta organización, de Asomuden, que vengan siendo víctimas de amenazas y hostigamientos recurrentes y que desafortunadamente el sábado se materializó con una agresión, un atentado contra su integridad y su vida, por parte de un hombre que la atacó con un arma blanca. Y creemos que, pues decimos desafortunado, porque las denuncias por hechos de hostigamiento y amenazas recurrentes que ha tenido tanto María Cecilia como otros integrantes de Asomuden se han puesto en conocimiento de las autoridades y desafortunadamente las investigaciones no se han adelantado con la diligencia que se requiere, no han dado resultados y bueno, hoy tenemos que lamentar este terrible atentado que sufrió Cecilia el día sábado y que esperamos que hoy las autoridades se den cuenta del grave peligro en el que están líderes sociales, defensores de derechos humanos en este país y que Cecilia se suma a una víctima más de esa cantidad de defensores que ya hoy suman 28 defensores asesinados y bueno, afortunadamente el resultado no fue fatal, pero pues eso no lo hace menos grave. En ese sentido, Olga, ¿se tiene establecido o la policía ha logrado establecer quiénes están detrás tanto de las amenazas como de la agresión a la señora Cecilia? No, Sandra, eso es lo que te estoy intentando decir. Hemos venido haciendo las denuncias desde el 2015, 2016, 2017, pero no hay resultados efectivos por parte de la fiscalía. Y ahora hablemos un poco también de la salud de Cecilia. ¿Cómo se encuentra después del ataque? Pues bueno, ella está bastante afectada, muy impactada por la situación que se presentó. Ella tuvo dos heridas, una en el rostro, que nos parece una cosa bastante agresiva, ¿no? Y dada su condición de mujer, la vulneran también de esa manera. Y recibió una herida también de consideración en la espalda, que por suerte no afectó órganos vitales. Pero ustedes se imaginarán el impacto que causa un ataque de esto. Y en Ecuador, el presidente de este país, Lenín Moreno, se pronunció sobre varios temas, incluyendo la consulta que está por realizarse en este país. Orlando Caiza, de nuestra asociada Corape, nos informa. El presidente de la República, Lenín Moreno, en su espacio semanal, El Presidente Informa, se refirió a la primera ronda de negociación de 28 empresas de 7 países interesados en invertir en la refinería de Manabí. El evento se realizará este día martes. 28 empresas de Corea, Reino Unido, China, Japón, Estados Unidos, España y Rusia han expresado su interés en invertir en la refinería de Manabí. Participarán en la primera ronda de negociación. Este es un paso fundamental para la industrialización del Ecuador y la generación del empleo. Este proyecto será realidad para Manabí y todo el país, con transparencia, responsabilidad y con inversión privada, que es indispensable para el desarrollo. Sobre la explosión de un artefacto que ocasionó daños en la comandancia policial de San Lorenzo en Esmeraldas el pasado fin de semana, dijo que castigarán a los culpables del hecho. Quiero que quede claro. Rechazamos todo acto de violencia y terrorismo, venga de donde venga. No nos amedrentarán jamás. Vamos a aplicar todo el peso de la ley. En cuanto a la consulta popular, el presidente Moreno pidió a la ciudadanía manifieste un voto meditado y de esperanza. En pocos días estaremos frente a una decisión histórica de gran trascendencia, la consulta popular. Porque nuestro estilo de gobernar no es imponer, es el diálogo sincero y respeto profundo. De ahí que a pocos días de esta jornada de le reitero mi pedido de un voto meditado, de un voto de esperanza. En este marco, el mandatario convocó a salvar juntos al Ecuador, que consiste en el respeto a los derechos de los demás. Óiganse bien, jamás vamos a irrespetar al pueblo, ni a tocar sus derechos. No vamos a convertirnos en instrumento de los intereses de quienes han tenido el poder a lo largo de la historia. Nacimos revolucionarios y nos mantenemos firmes en nuestras convicciones. Por eso, sí a la seguridad de los niños. Sí al futuro que no se detiene, sí al bienestar, sí a la justicia, sí a la familia, sí a la patria. Esta semana será de trascendental importancia para el país, puntualizó el mandatario. Al cierre vamos con Bolivia. Nuestros compañeros de Herbol nos tienen un despacho a esta hora. Efectivamente, debemos informar que exdefensores del pueblo, también abogados, parte de la defensa, hablamos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, han presentado una solicitud en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto pidiendo el respeto de los resultados del 21 de febrero, porque se habrían vulnerado por lo menos el derecho de 2 millones de bolivianos. Esto lo debe conocer la Comisión Interamericana, así lo han señalado, tomando en cuenta que se habrían agotado todas las instancias en el país. En ese momento la denuncia es contra el Estado boliviano, porque es el Estado el responsable sobre el respeto a los derechos humanos, en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces se está planteando contra el Estado, pero a nombre del Estado, ¿quién debe responder? ¿Quién debe informar? Es el gobierno boliviano. La comisión debe emitir un informe, y en ese informe debe establecer si se han vulnerado o no los derechos humanos de los denunciantes. Si el informe establece que es evidente que se han vulnerado, le va a plantear al Estado que corrija esa situación. Si el Estado no lo hace, la comisión puede derivar de oficio o a petición de parte ante la Corte para un juicio contra el Estado boliviano. La sentencia de la Corte Interamericana, que si es en contra del Estado, eso significa que debe anularse la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿me entiende? Que debe respetarse la Constitución boliviana y, por ende los derechos humanos de todas las personas que han votado por él. No, esa sentencia no la puede negar el Estado boliviano, no la puede rechazar, la tiene que cumplir indefectiblemente. Ese es el sentido de esta demanda. No es declarativa, no es simplemente discurso, sino que tiene un efecto jurídico contundente contra el Estado demandado. De esa manera hacía referencia ex defensor del pueblo Waldo Albarracín. Por otro lado, Rolando Vilena también hacía, por lo menos recomendaba al gobierno de hacer una lectura precisa de lo que justamente es el Pacto de San José. Y no se debe interpretar, porque hasta el momento se vio por lo menos la interpretación antojadiza de este texto, dijo. Por otro lado, también han señalado de que por lo menos la situación masiva de haberse vulnerado el derecho de 2 millones de bolivianos también debe ser considerado por parte de la ciudadanía, tomando en cuenta que las denuncias, obviamente, de esta vulneración podría hacerse de manera colectiva o de pronto también de manera individual. Así lo han hecho conocer las autoridades en torno a este tema. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.